los ambulantes del país. Esta canción es para ustedes. Cuando camino por la peatonal, por la peatonal, por la peatonal, siento una bulla muy original, muy original, muy original. Esa que se pega a los oídos como una música de amor, esa que sale desde el alma a mi gran amigo el vendedor. Se pega a los oídos como una música de amor, esa que sale desde el alma a mi gran amigo el vendedor. Ambulante que pelea por el pan, solo por el pan, solo por el pan, porque a sus hijos quiere alimentar, quiere alimentar, quiere alimentar. Vendedor que es muy perseguido, padre de familia que no dejan trabajar, todo lo compró con sacrificio un vendedor. Esa va bien. Seguimos cuarteteando. Ambulante, ambulante, trabajando bajo la lluvia y el sol. Ambulante, ambulante, no lo corren, solo es un vendedor. Ambulante, ambulante, trabajando bajo la lluvia y el sol. Ambulante, no lo echen, solo es un vendedor.